te sientas parte de este tiempo o no. ¿Cómo encajas en todo esto? Oh. Quizás te pesen las cadenas que traes en los pies. Puede que sea largo, pero al final es tu recompensa. Tu recompensa es tu recompensa. Tu recompensa, sí. Hacer las cosas de corazón, sabiendo que aún las podés hacer mejor. Las limitaciones no están hechas para ti. Tienes las fuerzas para seguir y seguir. Es tu recompensa. Tu recompensa es tu recompensa. Tu recompensa, sí. Salgan de sus casas y vean lo que pasa. Hay todo un mundo ahí. Nadie lo va a hacer por vos. Busca y conecta, encuentra y cuestiona si las cosas ves así, quizás te pueda ir mejor. Así te sientas parte de este tiempo o no. Asegurándote lo que necesitas, te sacan más de lo que puedas imaginar. Así te sientas parte de este tiempo o no. De cómo encajas en todo esto es tu recompensa. Es tener paciencia, sí, tu recompensa. Tu recompensa. Hay todo un mundo ahí. Nadie lo va a hacer por vos. Busca y conecta, encuentra y cuestiona si las cosas ves así, quizás te pueda ir mejor. Así. Así. Tu recompensa es tu recompensa, tu recompensa.